Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote? Bueno, ya estamos aquí otra vez. Ahora, hola. Teóricamente, tenemos al teléfono ya a el que nos va a hablar de la espatreca. Vamos a ver, ¿eres Eduardo o Alejandro? Alejandro. Pues yo me había equivocado, perdona, Alejandro. Tenía Eduardo. ¿Sabes por qué? Seguramente porque mi hijo se llama Eduardo y yo le pongo Eduardo a todo el mundo y punto. Sí, me lo imagino. La verdad que es más cómodo. Llámame como quieras. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a llamar Alejandro. Venga, te lo has ganado. Ay, sí, porque chocolate sexy no creo, ¿no? Bueno, me acompaña Daki. Falta una persona que... somos tres aquí, pero uno se nos ha puesto malito de la emoción, seguramente. Aquí vamos a hablar de... Se nos ha puesto malito. Y entonces yo... ya te he presentado antes, pero te vuelvo a presentar otra vez, Alejandro Blampié. Tú te encargas del tema de relaciones públicas de la Hispatrec, ¿no es eso? Sí, bueno, en realidad me encargo de todo, porque no solo soy el relaciones públicas, también soy el coordinador general. Bueno, pues vamos, pues vamos a hablar hoy con el relaciones públicas y el coordinador general, con los dos, de sí, la Hispatrec. Sí. Y cuéntanos, si no te importa para empezar, ¿qué es una Hispatrec? Para los que no lo sepan. Uf, a ver, ¿la parte formal o la parte real? La parte, las dos, ala. Vale, bueno, pues la formal, vamos a ver. La Hispatrec es, digamos, el congreso referencia a nivel nacional de Star Trek, donde cada año tenemos actores y hacemos actividades y tal. Pero bueno, esa es la forma, básicamente. Tampoco me voy a enrollar mucho en eso, porque la importante y la que mola, digamos, es la informal. Es una reunión de amigos, que una vez al año, pues, se ven todos en torno, pues, a su afición común, en este caso, pues, Star Trek. Y básicamente las actividades pues son para reírnos con lo que más nos gusta. Y la verdad que creo que lo conseguimos bastante bien. Es como yo quería que lo explicara. Es la filosofía de nuestro programa. Claro. Sí, no, sea, la de la madre también. ¿Para pasarlo mal? No, hombre. No, aunque se pasa mal en ciertas ocasiones, ¿eh? Ya, organizándolo, majo, ¿a que sí? Sí, sí, para que todo salga bien y todo el mundo esté contento, la verdad que... Hombre, ¿qué más? Cuatro hispacones, tres hispacones y una convención nacional, no hispacón, llevo yo a las espaldas. Sí. Y ya sabes lo que es una hispacón también. Sí, sí, claro. Pues la misma gaita, ¿vale? Y entonces con eso te encuentras con que faena mortal, pero después de lo que te acuerdas era quién, de lo bien que te lo has pasado. Sí. No, y que verdaderamente te lo pasas genial. Si es que al fin y al cabo por lo que repites, ¿no? Por lo que vuelves a sufrir. Bueno, y una pregunta, aquí entre nosotros, como, en estos casos, como se dice, ahora que no soy yo. Ahora que estamos solos. La razón de llevar a la actriz de Anna Troy y no a Jean-Luc Picard es porque, digamos, la habéis encontrado como más atractiva desde el punto de vista visual. Hombre, eso es innegable. ¿Es la más maciza, digamos, es la más maciza de la serie? Bueno, digamos que está entre las altas, ¿no? Pero no es la que más ha llamado la atención, vamos a decirlo así finamente. Pero vamos, no, la verdad que como mujer yo creo que, para mi gusto, es la más guapa. Sí, no sé si será la que está más buena, pero luego la que más guapa y la que más estilo tiene y la que más todo. Estoy de acuerdo contigo. Y la más enrollada porque se viene a España el Hispatrec, hombre. Ahí está. Un aplauso. Oye, y una pregunta. Yo estaba pensando esta vez. Otra pregunta, otra duda existencial. Y como tú comprenderás, ya he tenido que pasar por ella más de una ocasión, pero es... Buenas, llama por teléfono. Y dices, I'm calling from Spain. ¿Está Marina? Y te contesta una señora, ¿por quién pregunta que si puede bajar Marina a jugar? ¿Cómo os lo montasteis para haceros con ella? Uf, bueno, esto ya viene, ves, un poquito más de largo. Esto ya viene del año 2004, cuando trajimos a la primera actriz que vino a una Hispatrec. ¿Quién fue? Que fue Denise Crosby, no sé si la conocéis. Sí. Sí, pues un personaje mucho más secundario. Y bueno, pues esto fue, pues una... dos personas que se empezaron a meter por ahí por internet, pues a preguntar por aquí y a preguntar por allá, y dimos con un agente en Estados Unidos que dijo, bueno, pues venga, vamos a ver esto, a ver qué ofertas os puedo sacar, y al ser una convención pequeña, no tenemos ánimo de lucro ninguno, entonces eso quiere decir recursos escasos también. Sí, claro. Como siempre que organizamos algo. Ahí está, claro. Si no, no lo haríamos. ¿Cómo se vende el producto diciendo, es que no cuesta casi? Sí. No, y la patente no cuesta casi, ¿eh? Pase lo que es, no cuesta. No, la verdad es que no. No, pero eso, empezamos así un poco con un miedo que te cagas, porque tú imagínate que de repente, de un año hacerlo en un albergue juvenil, al año siguiente hacerlo en un hotel de 4 estrellas y con una actriz. Madre que fuera Denise Crosby, pero era una actriz. Sí, sí, sí, sí. Y claro, ya en el punto de vista internacional, a nivel Paramount, pues nos pusimos ya en fila, es decir, ya nos ven. Claro, claro. Y nada, pues poco a poco se fue corriendo la buena fama de lo bien que les tratábamos y lo bien que se lo pasaban, sí. Y así han ido viniendo todos. Sí. Y no hemos traído a Jean-Luc Picard porque, bueno, no se ajusta a lo mejor tanto a lo que buscamos para el Congreso, porque nosotros buscamos un actor que se integre con nosotros, que al fin y al cabo, dentro de sus posibilidades y de las posibilidades del contexto, pues sea uno más. Sí. Hay actores que han visto alguna actividad con nosotros, han colaborado en alguna. Sí. Pero bueno, eso, digamos, pues Jean-Luc Picard, además del caché que cobra, que pues tú imagínate, compárame una con otro, ¿no? No está claro. Hombre, pero a lo mejor, ¿le hablasteis de la paella y la sangría? Es que a veces este detalle se pasa por alto y cuando le comentas al actor, oye, y le describes lo que es una paella y una sangría, y dice, bueno, que te lo dejo en la mitad, ¿eh? Sí. Todo acompañado de un perram, perram, perram, perram, perram, perram, perram, perram. Eso da igual. Lo importante es la paella y la sangría, que van a venir a Valencia, ¿no? Sí, sí. Aquí se van a inflar de paella y se van a inflar de sangría. Igual le dice, oye, te dejo la caché en la mitad. que no cobro, que ya pagas tú. Bueno, no, ¿y qué actividades no suelen rebajarse tanto, ¿eh? Ya también te lo digo. Sí. No, bueno, te decía, las cosas que harán que nosotros no sabemos, ay señor. Uf. Bueno, ¿y actividades? ¿Un programa, un esbozo del programa tú? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque vamos, te puedo... Pues mira, son las 9:20 hasta las 10. Ah, ¿sí? Pues venga, igual te hago hasta las 11, ¿eh? Bueno, pues ya nos vamos y te quedas tú aquí capitaneando. Dejamos esto en automático y cuando vengamos ya lo escucharemos. No, hombre, que tampoco es eso, que todavía no he cenado. Bueno, entonces, venga, pues, venga, tírate al tema, que yo creo que puedes conseguirlo. A ver qué nos cuentas. Sí. La gente que no ha oído, la gente que no sabía lo que era un Aspatrek, ahora ya lo sabe. Es decir, uh-huh. Una cosa en plan formal que reúne, que habla sobre el tema y que alguna mesa se suda, ¿habrá que otra? Sí. Y luego una juerga de amigos que harán que todo el mundo se lo pase bien, que es lo que a fin de cuentas llena. Uh-huh. ¿Vale? Pero ahora, en cuanto a actividades, ¿qué puedes reseñar? Pues mira, tenemos una que es, digamos, súper típica, y empiezo por ahí porque yo creo que es la que más años se lleva haciendo, que es Misión Cazapo. Tú, o sea, en todas las películas hemos visto en una escena que la copa de vino está a un tercio. Sí. Y entonces enfocan a otro personaje y vuelven a enfocar al que tiene la copa de vino en la mano y de repente la copa está que casi se desborda. Porque estaba malísimo y lo ha vomitado. ¿Ves? Pues mira, ahí lo has clavado. Es lo que buscamos en las patrias, que es que la gente no solo vea ese gazapo, ese error de guión o de lo que sea, sino que intente explicarlo de acuerdo al universo de Star Trek. Sí. Y te puedo garantizar que salen unos disparates que dicen, madre mía, pero la gente, ¿cómo tiene tanta imaginación? Pero porque además, mira, te voy a contar un ejemplo. Hay una serie de gazapos, que además esto salió espontáneamente en la organización, la chica que hizo la actividad no se había dado ni cuenta. Cogieron y dijeron, pues venga, este aquí Zulu, cuando el Capitán Kirk le dice a babor, se va a estribor. Y cuando le dice a estribor, se va a babor. Uh-huh. Y, pero hay como 4 gazapos de esos. Sí. Pero es que luego resulta que la hija, sí, en la nueva generación, en la película, no en la serie, le dice el Capitán, venga, Teniente Zulu, a babor. Y la tía es que se va a estribor. O sea, que es genético. Efectivamente, entonces ya te puedes, a pero partir de ahí. De eso ya hemos hablado en este programa, respecto a cuando guías. Mm. A ese babor, no, al otro babor. Sí. Por eso te digo que ahí, claro, ahora ya, desde entonces está la coña con que, pues, eso, que la familia sur es disléxica por genética, que, bueno, que los mayoranos no llevan reloj. Sí. Algunos sí, te vas diciendo, pero es que hay cada fallo que dice... Que los lugares a los que llega la Enterprise es puñetera casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¡Ostras, hemos llegado al planeta! Sí, sí, no, y por ejemplo, yo recuerdo uno muy gracioso, que es una tontería, pero decía el capitán al inicio del capítulo, fecha estelar tal, y luego a mitad del capítulo, en plan, pues lo típico que después de la bursita, para un poco ubicarte, te dicen, fecha estelar tal, y resulta que ha pasado esto, esto y esto. Pues resulta que entre fecha estelar y fecha estelar habían pasado 200 años. Entonces, claro, ponte a explicar eso, ¿no? Pues resulta que ha venido Nero, el de la nueva película, y les ha metido un agujero de gusano por donde no se puede decir en el aire. Ten claro que los que tenemos fe en nuestras series o en nuestras películas, lo justificamos todo. El Botox, el Botox lo soluciona todo. No, inflamos al capitán de Botox, ya la. Sí, no, y hay cosas que han solucionado, ¿eh? Que dice, joder, y han solucionado y nos hemos tenido que callar. Sí, pero claro, bueno, claro. Ya te digo, esa es una de muchas. Luego tenemos alguna más seria, como puede ser, y que roza un poco, digamos, más de lado, el podcast de Fuera de Órbita. Sí. Que no sé si los conocéis. Lo conozco, pero, lo conozco. Y ahí están dando el callo. Luego siempre tenemos algún debate, pero eso siempre en plan divertido. El año pasado, por ejemplo, fue de la película nueva. Sí. Bueno, pues por lo visto hubo... Yo es que no pude estar en esa actividad, pero hubo un encarnizamiento tremendo, o sea... pero en plan eso, ridiculizando ciertas cosas y a por él. Luego tenemos... A ver... Ay, una que... Yo es que tengo dos predilectas porque, al fin y al cabo, las hago yo. Ahí está. Siempre con ayuda de los demás, pero las presento yo. Una es el Alta Tresión, que igual por el título ya sabéis de qué va. ¿El cuál, perdón, el título? Alta Tresión. Alta... Ya deduzco que sí, ¿no? Sí, sí. No, pues esto, para los que no lo sepan o no lo hayan cogido, es una copia de La Alta Tensión que presentó allá por sus años Constantino Romero. Uh-huh. Y luego en Cuatro lo volvieron a hacer hasta hace relativamente poco. Sí. Y básicamente, en vez de bombillas, tenemos motores de curvatura que o se encienden o explotan. Pero, claro, con temática todo de Star Trek. Y luego tenemos la Trekkie Night Live. Esta también no la podemos imaginar. Sí, claro, efectivamente. Hemos sintonizado perfectamente. Ya, me apunto. Esa es la típica del sábado por la noche, que donde ya pues intentamos desparramar lo más posible. Cocolocos, Tan Mahal y todo el mundo por ahí. Y lo que pasa es que, bueno, ahí en realidad conservamos solo un poco el nombre, porque aquí fue como, venga, el sábado por la noche esto hay que animarlo más. ¿Qué hacemos? Pues no lo sé. Pues mira, lo llamamos Trekkie Night Live y ya veremos. Marcha. Y te puedo asegurar que esa noche, mientras cenábamos, hice el guión. O sea, es de estos, y esto no se lo digas a nadie. No, no, esto no se lo vamos a contar a nadie, tranquilo. Solamente lo van a escuchar los que lo están escuchando en directo y luego con el blog todo el mundo. Nada, no, pues no pasó nada. No eso, te nadie, preocupes. Nadie. Como decían, unos 5.000. Unos 5.000, eso, unos 5.000, solamente en primera instancia, ¿eh? Luego ya veremos. Bueno. No te preocupes. Bueno, que oye, te voy a decir una cosa, será el único momento en el que se consigan curvaturas de 180 grados. Son curvaturas totales. Que si, ¿dónde me enseñas tu phaser? Que no. Que eso no te lo enseño, eso, malandrina. Más cosilla, cuenta. Oye, una pregunta. ¿Alguna mesa de estas, aparte de la de que estuvimos aquí entrevistando al profesor, al que va a dar la charla sobre que era Star Trek y los derechos humanos? Efectivamente. ¿Escuchaste la entrevista? Sí. Uh-huh. Bueno, fue una entrevista magnífica. Además, un tío muy simpático que estoy absolutamente convencido de que os va a dar de sí una barbaridad. Sí, sí, sí. No, además tuve el placer de conocerlo después de esa entrevista. Sí. Creo que una semana o dos después. Uh-huh. Y la verdad que muy muy majo el hombre. La verdad que estamos encantados con que venga. Y él ni te cuento, él tiene una ilusión encima. Pues se lo pasó bomba con nosotros y ya le anticipé yo que se lo iba a pasar mejor todavía. Oye, a nosotros nos tenéis que acreditar, ¿eh? Vale, de acuerdo. Que vamos a montar fiesta y lo que sea menester tenemos que montar. Además, ¿sí? Oye, si tenemos enchufe con la persona que lleva las relaciones públicas. Only. Bueno, o sea, tener enchufe contigo es como tener enchufe con San Pablo, macho. Bueno, sí. No está bien que lo diga yo, pero... No, pero bueno. Pero tendría que consultarlo en todo caso con el coordinador general, ¿eh? Eso, no. Bueno, ¿cómo suena eso? Y en ese momento cambia de voz y dice, soy el coordinador general, dígame. No lo haría tan bien como tú, pero vamos. Bueno, ¿algún acto más que te venga a tal? ¿Hay alguno más sesudo? Perdona, lo de sesudo lo digo en plan, ¿vale? Como el de Star Trek y los derechos humanos. ¿Hay algún acto más de ese tipo? Pues, nada que te pueda confirmar. Vale, muy bien. Tenemos otras dos actividades que de ser sí que serían un poco más sesudas. Sí. Hay una que hicimos el año pasado, que es Star Trek fuera de Star Trek, sí. Que poníamos básicamente, no es que sea sesuda, pero bueno, es un poco más seria. Es cada vez que se mencionaba Star Trek, o se hacía una broma o una mención a Star Trek en otra serie, sí. Da igual que fuera de ciencia ficción, que de comedia, que de lo que fuera, Pues la poníamos un poco, pues eso, por ver la influencia que Star Trek ha tenido en, sobre todo en Estados Unidos. Ah, oye, qué idea más interesante, tú. Sí, lo que pasa es que por miedo a las productoras y a cierta institución de nivel nacional, este año le vamos a dar un descanso. Sí. Sí, pero bueno, luego tenemos también el guiñol de Star Trek. Sí. Que eso, lógicamente, en las sesudas no te las voy a meter. No. Porque esto, bueno, esto se hace después de comer el sábado. Sí. Poco, y intentamos que el actor o la actriz lo vea, porque la verdad que es un guiñol, pero desde luego para niños, para menores no es. Sí. Siempre intentamos meterle ahí picardía y... Sí. Y mira, sobre todo ironía. No te creas que no tiene narices hablando en plata, ¿eh? Que tengamos que estar llegando a limitar la creatividad, ¿eh? Para evitar enfrentarnos con gente que vive de nuestra creatividad. Sí, la verdad que sí. Porque ya te digo, nosotros al fin y al cabo no tenemos ánimo de lucro y no tenemos por qué estar sufriendo porque a ver si nos va a venir un tío y nos va a cobrar tanto, tanto que pues con el que no hemos contado, y que es lógicamente una asociación juvenil, que es lo que somos al fin y al cabo. Uh-huh. Bueno, somos varias, pero bueno, todas somos asociaciones sin ánimo de lucro. Claro. Pues claro, no, como ha pasado en este caso, no llega a cuarta. Hombre, no, que echa por tierra proyectos, pero proyectos que podían llevar detrás un montón de gente y que podrían servir a su vez, Alejandro, para promocionar. O sea, si sería beneficioso, todo eso es beneficioso, porque puede promocionar otros sectores. Sí, hombre, claro. Y más aquí en España, que Star Trek, pues no se conoce nada en absoluto, en comparación con otras series. Ya la ciencia ficción de por sí es un poco floja. Sí. Ya, Star Trek, ni te cuento. Se ha quedado, digamos, el estigma de la serie original, ¿no? El tío de las orejas, los uniformes pijama y... Sí. Sí. Y los disparos pintados con rotulador. Que además suele ser, te diré una cosa, la gente de los grupos de Star Trek suelen ser, yo te lo digo porque por mi propia experiencia, cuando organizas una Hispacón, pues aparece entre los gente que viene a la Hispacón, hay muchos aficionados a Star Trek. Sí, y aparecen con sus vestidos de tal o vestidos de cual, y suelen ser uno de los grupos más coloristas y que más gente atraen. A mí los uniformes me encantan, ¿eh? La verdad que hay algunos muy bonitos. Sí, los uniformes son impresionantes. De hecho, a ver si nos cosemos uno, Andrés, o algo, porque... Tenemos que alguien que nos los cosa. Alguien que nos los cosa mejor todavía. Es que desde que desaparecieron los sastres y eso ya no luce, ¿eh? A medida. No, sí, pero sí, bueno, todavía tenéis tiempo. Efectivamente, pues es algo así, que efectivamente no es como el tema del Imperio contraataca de este 21, que ahí sí que ya no había tiempo para hacer nada, ni siquiera para ir. Pero aquí lo tenemos en casa y efectivamente sí queremos. Ahí aparecemos, tenemos que hacer ruido. Que quiero decirte que, por ejemplo, efectivamente, que lo que tú comentabas de Star Trek, pues efectivamente sí que está un poco abandonado. Sí. En cuanto a ese sentido, a pesar de haber mamado la serie original, por ejemplo, de grandes escritores, los guiones de grandes escritores de novela de ciencia ficción, en este caso de los grandes, que desde luego, pues bueno, se ha hecho de culto un poco con ese rollo vintage o ese rollo quiche que pudiera tener, lo que tú dices, la gente recuerda, pues eso, pues esas imágenes de Kirk o de Spock, pues efectivamente te basas en eso. Pero luego sí que hay una filosofía y la cuestión de las películas y las nuevas temporadas y la serie de animados. Que efectivamente, que si quieres buscar, sí que encuentras, que hay gente en internet y hay mucho seguidor. Sí. Lo que pasa es que yo espero eso, que os concentréis todos para poder ver la mayor representación de... Sí, hombre, tenéis que conseguir que venga todo Dios, eso está claro. Efectivamente. Sí, lo que pasa es que, fíjate, es curioso, la gente es muy reticente a ir a las convenciones. No, bueno, sí sé por qué, ¿no? Por eso, son unos frikis tal y cual y es demasiado friki. Un segundo. Claro. Llaman a la puerta. Llaman a la puerta. Warp, eso es porque el motor Warp está empezando a hacer cosas raras. Correcto. Perdón, es que vivo en una residencia de estudiantes y es lo que tiene. Nosotros pensábamos que el motor Warp hacía perla. Pues no, eso a lo mejor lo ha notado mi corazón cuando han llamado, en plan, ¡mierda! ¡Que me están interrumpiendo la entrevista! ¡Es un Klingon! Ay, Dios mío. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Bueno, pues eso es una que estaba hablando yo, de que efectivamente que es una de las grandes, que si nos basamos pura y dura en lo que es la ciencia ficción y fantasía, que y además, además muchísimos de los inventos utilizados en la serie original, por ejemplo, luego al final han acabado siendo realidad. Han acabado siendo realidad. Muchísimas, que de eso se podría hacer también perfectamente otra mesa para charlar sobre todo lo que realmente... Por ejemplo, los pantalones ajustados del Capitán Kirk. No era lo que yo iba a decir. Un ejemplo, solo. Eso solo es lo fácil. No era lo que yo iba a decir. Tú sí tienes que elegir una... esta pregunta no tiene trampa, es una pregunta sin trampa. Aquí las preguntas no tienen trampa. Tú sí tienes que elegir con qué te quedas de todo el despliegue de Star Trek, desde sus orígenes. ¿Con qué te quedas? ¿Te quedas con alguna película en particular? ¿Te quedas con la serie original? ¿Te quedas con la nueva generación? ¿Tú por dónde vas? Pues... ¡Qué compromiso, eh! What a cabrón, men. Sí, porque además mi respuesta va a mucha gente a la que no le va a gustar. Ah, bueno, no te preocupes, sé valiente, no así, te preocupes. Así somos. Jean-Luc, calla, Jean-Luc. Espera un momento, dime. Pues mira, a mí la verdad que la última película me ha gustado bastante. ¿La 2009? Sí. Uh-huh. Sí. Hay mucha gente que ya me habrá crucificado. No, pero mira... Desaborios. Pero verdaderamente hay que reconocer que el esfuerzo que se ha hecho para acercar Star Trek a los que no eran Trekkies ha sido, además de fuerte, acertado. Es decir, mucha gente de repente, además nosotros lo vemos en nuestro perfil de Facebook y 20, al que nos podéis agregar de paso, que ha habido gente muy joven. Yo creo que ya estáis agregados. Sí, bueno, no, pero lo digo para el resto de oyentes y tal. Yo te tengo agregado a ti todo, creo. Sí, cierto. Pero tenemos el acceso directo, lo tenemos en el blog, pero él habla también del Face. Ah, sí, entonces, en el Facebook, nosotros también tenemos el camarote, pues nos enviaremos ahí. Ahí está, haremos sí, intercambio. Muy bien, hecho. Pues eso, hay mucha gente joven que nos está agregando ahí sí, y solo conoce la undécima película. Sí. De hecho, puedo, entre comillas, medio adelantar que seguramente, no lo sé al 100%, la misión Gazapo trate de los errores de la nueva película. Uh-huh. Porque hay, para dos, misión de Gazapo. Pues sí, efectivamente, bueno. Y en memoria también nos pilla un poco más fresca, ¿no? Sí. Salvo que nos hagamos ahora una reposición de todo lo que hay, sí, en memoria nos pilla bastante más fresca. Que, oye, que sí, que me pareció estupendo esa manera de aproximar otra vez lo que hablamos, sí, de captar nuevas generaciones. Sí. Que, oye, de gente que la desconocía por un momento, que, oye, o que quizá muchas cuestiones, como bien hablamos, se han quedado obsoletas en lo que serían, por ejemplo, las series originales, con su encanto, uh-huh, su historia, porque Andrés es de peso de la serie original, sí, Andrés es un fanático de la serie original, pero efectivamente es una manera de captar... Y lo que deberían hacer, creo yo, es, siguiendo con la misma calidad, que creo que la tiene mucha este 2009, es seguir, conforme puedan, entrar en esa dinámica que ya se hizo en su día con las películas de los 90, porque muchas son, creo que, de los 90, uh-huh, y continuar en esta nueva serie para seguir captando a esa gente y que la gente se pueda aficionar y seguir un poco con esta cuestión. Yo estuve a punto de contactar con vosotros, palabra de honor, uh-huh, estuve a punto de contactar para ofreceros una mesa. Sí, porque tengo escrito un ensayo sobre la última película que se titula Star Trek 2009 y la paradoja espaciotemporal. Sí. Por aquello de que se encuentren Spock y Spock en una misma escena, uh-huh, y sin llegar a besarse en los morros, porque eso quedaría muy fuerte ya. El tema este ya igual te lo cortaban tal y te decían, no, que no se bese, que se bese al espejo, tal cual. Pero que se encuentre con él mismo de joven, ¿vale? Plantea una serie de rupturas desde el punto de vista de la literatura de ficción, ¿vale? Y yo como físico, ¿vale? Pues desde el punto de vista físico, dar unos pequeños, he pretendido dar unos pequeños brochazos, ¿no? Para intentar explicar cómo se podría justificar la paradoja y cómo la paradoja es injustificable, las dos cosas, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Vale? Pero al final, lamentándolo mucho, te haré llegar una copia porque no puedo, imposible. Bueno, la próxima vez. Con la copia. Pero de todas formas, sí que es cierto que a mí es una de las cosas que me gusta de la película, que han tenido huevos. Es decir, cargarse el canon de Star Trek es una cosa... Pero por otra parte, ¿por qué las cosas siempre se tienen que solucionar para dejarlas tal y como estaban? Es decir, me ha gustado la rotura de ese concepto. Que, oye, dentro a lo mejor de dos películas, pues hacen algo de manera que volvamos al canon original. Uh-huh. Es decir... ¿Por qué cada historia tiene que volver a donde estaban? Claro. Es un intríngulis ahí que a mí ha sido lo que me ha gustado. ¿Sabes qué ha sido? Yo creo que han sido un poco locos, porque sabes lo que dicen, ¿no? Que el destino favorece a los niños, a los locos. Ya la nave llama a la gente. Y a los valerosos. Correcto. Pues sí, lo tengo pues, claro. Yo he hablado con un montón de gente, por ejemplo, gente de institutos y tal cual, chavales que se han enterado de quién era Spock, que ya habían perdido el contacto con Spock porque si habían visto Star Trek, habían visto al pelado del Jean-Luc Picard, sí, o a la de Anna Troy, que es como, digamos, desde el punto de vista... visual como más asequible, uh-huh, pero no conocían a Spock más que por referencias. Sí, no, por héroes. Y aquí no salía comiendo cerebros, pues ya imagínate. Claro. La verdad que está bastante contenido, no se ha comido ninguno y la verdad que el papel lo ha abordado, ¿eh? Sí. Yo como actor he dicho, ole. Lo ha hecho muy bien. Sí. ¿Qué te ha parecido? De hecho es el de, efectivamente, de héroes. Sí, por eso. ¿Qué te ha parecido a ti la forma en la que entran, la que nos desarrollan o nos humanizan la dualidad de Spock como humano y como extraterrestre? Uh-huh. Bueno, hombre, eso en la última película no lo han hecho muy bien. Directamente han dicho, venga, tú más humano, que la gente se identifique más contigo. Exacto. Ahora, en la serie original, este proceso era mucho más lento. Es decir, poco a poco se iba viendo, más en las películas que en la serie, una humanización de Spock. Lógicamente, si vives con humanos, acabarás humanizándote. Eso no tiene mayor misterio. Sí. Pero es curioso ver que hubo un parón, por ejemplo, en Star Trek 3, cuando... Me voy a cargar un poco la película, pero supongo que a estas alturas ya, que sí, no haya visto, que no tiene ni que escuchar esto. En Star Trek 3, cuando entre comillas resucita con el planeta Génesis, sí, otra vez, empieza digamos de cero, en plan, se ha vulcanizado, es decir, es un proceso que tiene sus idas, sus venidas, sí, y la verdad que es bastante interesante. De hecho, no sé si, supongo que recordáis una escena en la que está haciendo un Spock, después de haber ya resurgido y de haberle devuelto su mente y etc, etc, está haciendo preguntas y respuestas de una complejidad que dice, coño. Y de repente dice, ¿cómo se siente? Y Spock es incapaz de responder, porque no entiende por qué el ordenador le pregunta cómo está. Claro, claro. Y luego ya vuelve, digamos, a evolucionar hasta el punto ya, digamos, casi maestro, de que vuelve a sí mismo en otra línea temporal y le dice, no, nene, mira, tienes que aprender a hacerlo así. Y dices, joder, sí. ¿Cómo se hace ahí, digamos, el círculo de una manera? Ya claro, te digo, la verdad que es una trama muy interesante y que los guionistas no han querido perder. Tenemos a Data en la nueva generación, tenemos a un poco a Odo, que también se ve una evolución de la lógica a lo humano, sí, en DS9, y en Voyager un poco, pues, 7 de 9, es decir, sí, siempre, digamos, existe ese arquetipo. Ese triunvirato lógica, emociones y raciocinio que hacían Kirk, Spock y McCoy, sí, digamos que es, más o menos se sigue salvaguardando. Sí. Y la verdad que es algo que... Y yo que ya te digo, te comentaba que en la última película, desde mi humilde punto de vista, el hecho de que hayan... lo que han tenido es que puentear todo ese proceso lógico, que en la serie se puede uno permitir que dure un año y medio, claro, pero en la película lo que han tenido que hacer, y además hacerlo asequible para todo el público, sí, es decir, vamos a hacer... vamos a hacer que Spock evolucione de una manera más próxima al lado humano y evolucione más rápidamente también, porque si no es que al tipo de espectador que pretendían captar, no sé si tú estarás de acuerdo, Alejandro, no hubiera sido asequible de otro modo, intentar dejarle un Spock... Seguramente no. Claro, un Spock vulcaniano, frío... Que se da el lotazo, ya no tan frío. Sí, bueno, pero eso, bueno, mira, ya, eso podía haber sobrado, por favor, con un jura, no... Ya, que si te da un poco el rollo de decir todos, mira, tontilón, que no, el menos humano, ¿sabes? Ya está, oye, mira, sí, pero, este, coño, ya, ya... con otra, con esa no, es el tampoco había mucho donde elegir, macho. Oye, macho, que yo me estoy imaginando aquellas escenas, perdonad, pero yo como fan de la serie original, esas escenas con la aujura ya madurita, la aujura, la actriz... Sí. Sí. Con esa tira de cacha cruzada de piernas, cuando se giraba hacia la cámara, que el de la cámara se quedaba como encandilado, que de vez en cuando tenía que aparecer el ayudante de cámara, le daba un calvote y le decía, ¡que estamos firmando! Se oía hablar al resto. Casi hacen un oasis con la baba, ¿no? Se oía hablar al resto y solo se veían las piernas. ¿Eh? La Nichols, ahí cruzada, además, como se cruzaba ya, que en aquella época ya era un escándalo, que en su momento llegaron incluso a ponerle problemas con que tirara, dijeron, es que actriz es siempre, negra, es negra en aquella época, actriz negra, y con todo ese tiro de cacha. Y el vestido, es que el vestido se quedaba corto. Claro, que ¿cómo se ha metido esa mujer ahí? Y ahora con el Spock, macho, pues también esa manera de hacer, ala, pero yo creo que era una manera de que alguien se diera besitos en la serie. Esta. Sí, pero bueno, ya tenían a Kirk con la chica esta verde, yo qué sé, otra. La chica, ¿no? Verde, sí. Sí, cuando se acuesta, ¿no? Que lo pilla ahí la... La chica, la chica. A mí me gusta lo de la chica verde, porque en realidad esto es así de llano, ¿eh? La chica verde, tenía opciones. El de oreja Hombre, de punta, cualquier cosa porque... Vamos a ver, Alejandro, ahí hay que tener mucho cuidado. Porque estamos entrando en una época y en un terreno en que te puede aparecer un guionista que diga, oye, pues si se tiene que enrollar el Spock, que se enrolle con el Capitán Kirk. Sí, vamos a tener cuidado con esto. Yo hubiera sido para darte un infarto en el cine. Claro, vamos. Porque vamos a ver, quiero decir, independientemente de esto, me importa un bledo que algún corto de miras lo interprete de cualquier manera rara. Pero vamos, quiero decir, que me puedo imaginar cualquier locura. Sí, entonces casi prefiero que se enrolle con locura. ¿Quieres que utilice mi voz? Sí. Capitán Kirk, ven aquí, tontilón. Y tócame, hazme el pellizco. El pellizco vulcaniano. Pellízcame aquí atrás, en la zona vulcaniana. Que es lo que está entre, que donde el culo acaba. Todo esto, entiendes, Alejandro, lo que yo te quiero decir, que puede ser problemático. Sí, entonces, que a lo mejor pensó uno con un poco en vista, dijo, que se enrolle con un jurado. Dijo, un momento, un momento. Es que ese es el eslogan del camarote, ¿sabes? Bueno, alguna cosa más, que nos hemos ido por los cerros de Úbeda, vivimos en los cerros de Úbeda. Como siempre. Bueno, ¿qué más nos puedes contar de la Spatrek? ¿Qué más os puedo contar? A ver, ¿qué más? ¿Algún secretillo? ¿Algún cotilleo? ¡Uy, esa exclamación! ¡Ese aullido de lobo en la lejanía! Como si estuviéramos solos. Exacto. Tú bueno. Cuéntalo, que total son 100.000 personas. Uf, qué mucha responsabilidad, ¿eh? Tanto por las 100.000 personas como por las que vienen al congreso que tengo detrás, ¿eh? Eso sí, eso sí, eso sí. No cuentes nada, que no hagas ¿qué? Nada que nosotros no haríamos, no, Alejandro. Es que si yo llego a saber que íbamos a estar aquí tocando estos temas, no lanzamos la noticia de que participamos aquí, ¿eh? te lo digo. No, y luego, mira a ver lo que dices, que si no de repente se oye la puerta. Sí. Otra vez, ya viene a decirte algo. Ya te digo, no me extrañaría. Corta, Alejandro, corta, que solo tenías que haberlo dicho, tío. Te están tirando demasiado de la lengua, que estás demasiado cómodo. No te relajes. Uy, tanto. Yo es que para tirarme es muy fácil, ¿eh? Bueno, pues eso es lo importante. Bueno, entonces, ¿hay algo más importante? ¿Hay alguna más cosa más por ahí que te... Revisa el cajón, a ver si se queda algo. Pero si la hay, también puedes llamarnos cualquiera y decirnos, hoy os voy a dar una primicia importante. Correcto. Y nos llamas y hablamos. Correcto. Pues bueno, ahora mismo en cuanto a nivel organizativo estamos cerrando, digamos, la visita de Richard Arnold, no sé si sabéis quién es. ¿Richard Arnold? Sí, Arnold. ¿De quién? Es, digamos, está considerado ahora mismo como el embajador de Star Trek en el mundo. Ajá. ¿Vale? Vino por primera vez el año pasado a la convención de Madrid. Y básicamente, pues este hombre se dedica a vender autógrafos y trading cards, que son pues las típicas tarjetas de estas de coleccionista. Sí. Nosotros no sabíamos muy bien qué era hasta que vino. Sí. Y la verdad que, bueno, nos dio también una conferencia, nos contó cosas, la verdad, que bastante curiosas. ¿Pero qué es de la productora? ¿Pertenece a la productora? ¿Este hombre para quién trabaja? Sí, creo que todavía pertenece a la productora. Pero vamos, fue la mano derecha de Roddenberry. Ah. Para aclararnos, es decir, todos los cómics que se presentaban a digamos como posible canon pasaban por él. O dos, pues tiene que tener antes, 17 o 18 años, ¿no? ¿Eh? 17 o 18 añitos tendrá. Pues no sé, ya te digo, no, hombre, desde luego el hombre no parece muy mayor. No, pues sería muy jovencito cuando sería estaba... la verdad que sí, pero ya te digo, o sea, los cómics iban a él y si había alguna duda o alguna así a Roddenberry. No, nadie más de por medio. Pues y ya te digo, sigue ligado a la productora, claro, porque hombre, para este hombre esto ha sido, no lo digo desde el punto de vista malo, ha sido un chollazo. Pero desde el punto de vista freak, ¿precios asequibles? Pues te voy a decir la verdad, yo creo que sí. Es decir, a ver, te cuento un poco por encima. Claro. La entrada básica, estamos en un hotel de 4 estrellas en el centro de Valencia, el Cirque en Puerta Valencia. Uh-huh. Y acceso a todas, absolutamente a todas las actividades, con pensión completa todo el fin de semana, sale por unos 170 euros. Pero está muy bien, tú. Yo creo que es un precio bastante, es que es un hotelazo, bastante bueno. Es un hotelazo, ¿eh? Sí, ¿lo conoces, el hotel? Sí, fui a verlo para decidir si lo hacíamos ahí. Ya que te dejaran, ¿no? Déjame probarlo. Pues ¿y sí, los menús? Es que es para una boda. Pues eso ya nos dio vergüenza, porque se portaron. La verdad que nos recibieron tan bien, sí, que ya nos dio vergüenza pedirles eso. Pero sí, no, además tenemos... Ya que has dicho un poco lo de los menús, estamos haciendo ahora el menú de la cena privada con Marina Sirtis, porque tenemos una cena privada, solo 20 personas más. Oigo. Y ella. ¿Y quiénes son los otros 18? ¿Quién lo pague? Ah, vale. Ah, no, lógicamente yo te he dicho el precio. Estamos metiendo a Daki. Tenías que ver nuestra cara de decir... No, diciendo, hay una oportunidad, pero ya cuando has dicho lo de será que lo pague, ya les ha cambiado. No, a ver, te cuento, hombre, 170 es el precio básico. Sí. Así a ojo, yo he visto entradas que han pasado los 400 euros. Sí. Claro, va, pues ese va... A lo mejor se usa en habitación individual, va a la cena privada, se ha comprado un autógrafo o dos autógrafos y una foto personalizada, porque una cosa que tenemos también es la foto personalizada, individual, es decir, tú te pones con la actriz, posas, te haces la foto y al día siguiente en la firma de autógrafos te firma la fotito. Oye, además de firmarte las suyas esas, que las típicas que conocemos todos del personaje con su firma... No, ella te la dedica, te la firma y tienes una foto con ella. ¿Cuánta pasta? Ahora mismo estoy viendo mi foto con Walter Koenig, que vino el año pasado. Mira qué bien. Sí, pero, no, la verdad que... ¿Cuánto precio con la cena privada? Dice Andrés, pregunta, porque no sé. Sí, pues mira, la cena privada ahora mismo no sé si eran 70 o 75. Está muy bien, macho. Un buen cenolo en un hotel de 4 estrellas. Hombre, pero para ir a un hotel de 4 estrellas, pues 75 euros, o bien os están haciendo un precio genial, o vais a cenar pizza, macho. No. Es una cena currada, hombre. ¿Y dormir, aunque sea en el suelo? En la habitación con ella, el precio. Aunque sea en el suelo, joder, tampoco. Yo he visto dónde va a dormir ella, y te digo que puede dormir en varios sitios. Es decir, va a tener una bañera. Sí. Que yo creo que ella no le resultará familiar del rodaje de la nueva generación, porque la bañera parece una nave espacial. Pues mejor, en la bañera cabemos cuatro, como anchoas, cabemos cuatro, imagínate. Dos con la cabeza hacia un lado, dos con la cabeza al otro, el problema son los pies, y en fin. Sí, no, el problema es que, hombre, otra de las cosas que se nos reconoce mucho aquí en España es que los fans respetan mucho la distancia con la actriz. Es decir, aquí no vamos a ver al... ¡Ah, voy a decir tis! Y vamos a tener que estar los de la organización con un segurata apartando gente, como ocurre en América. No, no, aquí precisamente de lo primero que se extrañan es de eso. Es de, oye, pues yo me sentaba al lado de un aficionado y no... Y no me he intentado meter mano. Sí, no. Hablando en plata, ¿no? Es que no, de esto, así de claro. Robert Picardo, el doctor holográfico de Voyager, que vino en 2007, tuvimos una comida con él. Y nos decía, pero preguntarme, ¿por qué no preguntáis? ¿O te avergüenza? O sea, un poco... Sí, preguntas tipo freak, ¿no? De la del rollo de, ¿por qué en el capítulo no sé cuánto? ¿Por qué en la película no sé menos tal? Y dices tú, bueno... Yo estuve leyendo en una página web americana que esta mujer, Marina Sirtis, sí, que era una mujer bastante simpática y muy asequible, pero decía un aficionado que era de la simpatía y la corrección. O sea, que no sé si vosotros alguno la conocéis personalmente o... No tenemos el placer. Pues yo leí que era una mujer muy simpática, que era una mujer muy cordial, pero que al mismo tiempo era una mujer, a lo mejor precisamente porque están acostumbrados a guardar la distancia por lo que tú dices. Es decir, si les doy un poquito de confianza, estos tíos se me tiran encima. Sí. Pero igual llegan aquí, ven a la gente cordial, modosa... Y resulta que dice la chica, pues me lo voy a pasar bien. Yo creo que salvo los teenagers y las teenagers, o los pretineyes y pretineyes, que están un poco más con las feromonas por ahí muy disparándose. Tipo Alejandro Sanz y tal. Alejandro Sanz, Sebastián, digo, Andrés ha quedado yo un poco obsoleto en este asunto, porque Alejandro Sanz ya, tipo Jonas Brother o Hannah Montana. Soy un viejo, Los demás yo creo que sí que somos... Pues iba a decir los VGs, para que veas. Oye, a la Hannah Montana ni me la menciones, ¿eh? Porque aquí en España, cuando se estrenó la de Star Trek... el año pasado, sí, por Dios, quedamos los cuartos y ella la primera, pero nos dio una paliza en taquillazo, que digo, la madre que la trajo. Sí, pero es que esto es así de triste. Sí, no, pero menos mal que en Estados Unidos, Star Trek recaudó casi lo que había costado ya, y Hannah Montana quedó la 20. Muy bien, barrida absoluta. Bueno, menos mal que en algún sitio de este mundo es todavía que... tenemos la cabeza. Sí, he utilizado ese ejemplo, que pero yo creo que luego a los fans que pues ya tenemos más de 20, como es nuestro caso... Sí, yo tengo dos veces, tres veces, 20. No, que va a tener tantos. Yo no me acuerdo cuántas veces tengo, 20. Qué va. Tomo la comunión 19 veces, creo. Pues fíjate que efectivamente en eso sí que creo que somos mucho más respetuosos. Pues bueno, yo he estado en varias convenciones pues, de Star Wars y tal, y efectivamente que sí, que esa cuestión de incluso te cruzaras con él en la acera, no irías corriendo a... ¿Es Anthony Daniels? No, pues... Y eso hace también, que yo eso he tenido ocasión de ver, que hace que ellos se sientan más cómodos y se abran. No, no, con diferencia. Ya te digo, por eso es por lo que la gente ahora mismo, a la gente, los actores, están diciendo, oye, pues, ¿y esto de España? La gente se acerca a la gente que tenemos en Estados Unidos, y oye, dice, oye, esto de España me han dicho, y como también nos conoce personalmente este hombre, pues dice, pues mira, sí, son así, la verdad que, oye, pues muy bien, tal, de hecho incluso a lo mejor viene a vernos este año también este hombre, sí. Es decir, aquí, ya te digo, si la caso es pasárselo bien, respetando un poco lógicamente al de al lado, claro. Y ya está, si el secreto es ese, tampoco hay... Bueno, pues chicos, nos acabas de describir el tema de la Spatrek en general, desde el punto de vista sesudo, y desde el punto pragmático, y desde el punto de vista de pasárselo bien de una manera que el que no vaya que está mal de la olla. Ha vendido muy bien el producto. Bueno, gracias, es mi trabajo. Pues lo haces muy bien, chico. Bueno, yo te digo y te anticipo que no perdemos el contacto, ¿eh? Esta solo es la primera de muchos viajes de la nave interplanetaria Enterprise. Uh-huh. Y la próxima es para cuando tengas alguna cosa que... Como ahora vamos a mantener el enlace, sí, por todos estos rollos cibernéticos. Sí. Cuando haya novedades que contar, tennos en cuenta... Infórmanos rápidamente para que la contemos nosotros. Perfecto. Nos llama, me pegas un telefonazo y automáticamente te hacemos un hueco porque eso lo merece. Muy bien. Y... Bueno, lo que pasa es que nosotros de media generamos casi una noticia por semana. Es decir, como estamos aquí ya currando tutiplén y a plena marcha. Vale, pues. Pero vamos, con que las digáis vosotros. Oye, pues si me queréis invitar una vez por semana, yo voy, ¿eh? Pero que venir cuando quieras. Puedes venir cuando quieras, pero quiere decir que nos envías un correíto y nosotros aceptamos mención del tema. Y si quieres tú decir, oye tú, que me interesa contarlo yo, porque voy a contarlo emocionadísimo desde la residencia de estudiante. Y no vaya más nadie a la puerta. Nos llamas y punto, no hay ningún problema. Muy bien, no, de todas formas haremos la presentación del Congreso en Valencia, a principios de octubre. Muy bien. Os avisaremos, pero también esperamos veros allí, no por solo supuesto. A vosotros, que bueno, vosotros ya estáis obligados, ya os lo digo. Nosotros estamos obligados. No, sino a todos vuestros oyentes, que sea de donde sean, que bueno, que iremos anunciando las fechas poco a poco y con una antelación considerable. Puedo decir que las próximas van a ser no quiero cagarla. Muy bien. Va a ser este mismo mes de mayo en Barcelona y Madrid, el mismo día, el 29 de mayo. Sí. ¿Vale? Sobre las 6 de la tarde en la FNAC de Parque Sur y en la FNAC del Diagonal Mar, en Barcelona. ¿Y cuándo vais a venir a la FNAC de aquí de Valencia? Pues, de momento, sí, pero digamos provisionalmente, también espérate que te lo consulto para tampoco cagarla, el 2 de octubre. Ah, muy bien. Un poquito antes de la FNAC para que Bueno, para calentar motores ahí cerca está bien. Sí. Bueno, chico, pues tienes aquí unos amigos para lo que sea menester, que se dice en estos casos, para lo que sea menester, así a lo bruto, ¿vale? Sí. Y cuando quieras contarnos alguna cosa, ya sabes dónde estamos, y ya mantendremos el contacto, porque supongo ahora hay un montón de gente con los dientes. Esos ruidos que se oye, son los dientes de la gente arrastrando sobre la mesa, la que voy a montar, madre mía, cuando voy a ir, me voy a portar bien cuando esté en la cena con la Marina Sirti, después me voy a desmelenar en cuanto se vaya a la habitación la actriz, para que no se nos asuste. No, la Tequina en Light ya puedo asegurar que ya no va a estar. Esa además, es la parte buena, probablemente. Sí, no, además este año, ya que sabemos qué vamos a hacer, nos lo estamos intentando currar bastante más y yo creo que pues hay una cosa maja. Muy bien. Y bueno, a la gente que diga, sí, pero voy, yo es que a mí me gusta Star Trek, iría, pero voy a ir solo, que no se preocupe porque tenemos un equipo de relaciones públicas allí in situ para presentar a gente de la misma ciudad o, digamos, la gente un poco más... Muy bien. Que sabemos que no se va a sentir solo nadie. Está siempre en el camarote, que aquí cabemos todos. No te preocupes, cuando lleguen aquí se va a conocer todo, Dios. Alejandro, un abrazo fortísimo. Venga, pues otro para vosotros y muchas gracias por el tiempo dedicado. No te puedo hacer el típico saludo ese porque no sé dar abrazos con los dedos separados de manera tan rara. No me sale, tío, no me sale. ¿Vale? Así que date por abrazado, ¿vale? Muy bien, igualmente. Bueno, chico, hablamos pronto. Un abrazo. Venga, un abrazo a todos, hasta luego. Bueno, tremendo, ¿eh? Ahí está, esto es esto, un tío como Dios manda. Ahí una Patrick nos ha presentado, pero que de lujo, ¿eh? Fenomenal. ¿Leemos algún mail? No sé si nos da tiempo a leer algo. ¿Cuánto nos queda, Pepe? 5 minutos. Venga, vamos. Si ponemos la música, nos leemos. ¡Pon la música, Pepe! Pon la música de fondo, Pepe, venga. Venga. Vamos a ver si... tenemos que hacer el sorteo de quién... Oh, ya no lo hacemos. El sorteo ya no lo hacemos. Hay que hacerlo en directo. Ya no tiempo, ¿verdad? Ahora mismo. ¿Que no? ¿Sí? ¿Pero que tienes todos los nombres? Sí. ¿Ya les contó el de control V? Es una maravilla esto de la informática. Una cosa dice, bueno, yo lo siento, pero estoy haciendo mal. Pues mira, que lo he dicho. Pues casi que los correos los aparcamos un poco y hacemos el sorteo. Vale, muy bien. Vale, pues mira, hemos colocado. Si me da tiempo a leer un correo, pero si no, nada, ya está. Lo siento por los correos, pero los leeremos todos tranquilamente el próximo programa que dedicaremos tiempo como es debido. Muy bien. Bueno, pues hemos cogido todos los nombres, control C, control V. Hay un programita en internet que lo que hace es que y te saca uno al azar, ¿vale? Sí, pero no voy a decir ni nombre del programa. No digas nada. ¿De dónde? Tú simplemente. ¿De dónde lo he sacado? Tenemos un nombre de los de tal y otro del blog. Con un nombre de tal. No había un nombre de los que estaba. de gente que escucha el programa directamente y uno de los del blog? ¿O eso no lo tenemos? En un principio he cogido solo de los del blog. Ah, muy bien, perfecto. Pues pero bueno, luego ya cogeremos. Vale, esto bien. Solamente esto es algo simbólico. Porque como hemos llegado a 100 y me comprometí, claro. Pues bueno. Cuando lleguemos a 1000. Cuando lleguemos a 1000. No, primero hay que hacer un parón en 300. Perfecto. Que es una cifra como muy Frank Miller. Un número muy fuerte. Como Frank Miller. Pues bueno, la base de datos, pues aprietas este botón. Acá ahora. ¿Veis el botón? Va buscando el nombre y de repente me dice que... ¡Oh! Una elegida. Una elegida. Y and the winner is... ¿Cómo no? Y me dice, Argentina, esto es un montaje, macho. ¿Cómo salió la chica? Pues ha salido la chica. Nosotros no lo hemos hecho adrede. Lo publicaremos tanto en el blog como en el Face. En el Face estamos en el camarote 58, para que todos lo sepáis. Y es Carmen Cabello. Carmen Cabello. No tengo segundo apellido, yo no sé... Ahora mismo en este momento me pillas fuera de onda Yo tampoco sé quién es porque bueno, está en el blog, pero no sé quién es. Pues si tenemos que saberlo, que nos perdonen... De 1000 perdones, Carmen Cabello, porque en este momento no... Bueno, estoy... Carmen, te contactaremos contigo a través del Facebook. Muy tú bien. Nos contestas si puedes o quieres venir, porque claro, habrá que saber exactamente pues, si te viene bienvenido o no. Un martes que quedemos, vienes aquí, ves lo que hacemos aquí en el programa, hablas de lo que quieras hablar, porque para eso ese día serás la invitada. Y seguimos con esto. Que lo tuyo es la pintura mural, nos hablas de pintura mural. Que lo tuyo es el cine, nos hablas de cine. ¿Que hace declaración de la renta? Pues no lo diga, porque en otro mundo querrá que se si la si quieres hacer la declaración de la renta, vienes aquí y hacemos la declaración de la renta. Repito, porque... es Carmen Cabello. Al resto, lo siento, pero vamos a seguir haciendo más. Muy bien, más perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué nos queda? Dos minutitos, nos queda justo. Hemos hablado de Recapitulando. Hemos hablado de Fran Fraceta. Bueno. Hemos hablado con Gerardo Macías, que nos ha expuesto el tema de la convención de TVOs. Yo te veo, de TVOs, mío, de Huelva. Que cuando lo hagamos después, nosotros lo pondremos. Hemos hablado con Paco Roca, que nos ha hablado de todo lo humano y de lo divino. Y de después, que no se ha desmelenado. Que no se ha desmelenado. Muy mal, Paco. Tú tienes que desmelenar. Muy Paco, malo. Bueno, y después, después de la noticia, hemos hablado con Alejandro. Es Lampied, que nos ha contado lo de las patrias de una manera... Che, escuchad un momento. Chapó. Ha sido magnífico. Alejandro. Ay, ha sido genial. Bueno, y más que hablaremos con hasta, él. Hasta esto ha sido genial. En su entrevista ha sido... Cuidado. Pero eso también le estaban diciendo, no cuentes más, Alejandro. Alejandro, eso no lo cuentes. Alejandro, déjate alguna cosa para sorprender al público, que lo estás contando todo. Bueno... Y no hemos tenido mails, hemos tenido sorteo. En la semana que viene leeremos correos electrónicos. Carmen Cabello, la semana que viene leeremos todos los... Carmen Cabello, la agraciada. Sí, seguid enviándome el listado. Un minuto nos queda. Seguidme enviando listados de películas de terror, sí, porque, miedo. Sí, al final de mes se cierra el chiringuito. Al final de mes se cierra y el último día del mes, aparte de hablar con Ricard, pondremos el listado y hablaremos un poco de la película. Y hay que decirle a Ricard que nos envíen también sus películas de terror. Venga. No incluyáis, por favor, en las películas de terror, las películas de Almodóvar. Ya sabemos que son malas, pero no las metáis como de terror. Bueno, que desde aquí, majete, que como siempre un placer. Vale. Buenas noches y quedad con Dios. Caballeros, nos despedimos hasta el martes que viene, Pepe. El martes que viene más, que será otra vez en directo. Y Dios hablaremos de lo que Dios quiera. Ya veremos. Nos queremos un montón. Hasta el próximo, que será el 23. Adiós. Ah, vale, digo, no sé. San Fermín. Bueno, 18. Hasta el próximo. Adiós, muchachos.